Ah, hola, hijos de puta. Que teníamos que grabar aquí la... ¿Qué? Tenemos que grabar algo. Estoy jugando. Yo también. Y la perra durmiendo, ¿te crees que...? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Se ve manco. Ah, que seguís ahí, hijos de puta. Pues grabamos, ¿no? Ahí está. Pues no sé. ¿No? Bueno, apaga esa mierda, joder. ¿Mierda? Bueno, a ver, es el goti, ¿no? Pero. Habrá que cumplir. Guardando. Sí, bueno. Pues nada. Bienvenidos a las compras de octubre. Octubre, ¿no? Sí. ¿Octubre? Sí, ¿por qué no? Es un país libre. No lo sé. Un mes. Un mes duro. Dijimos que este mes iba a ser duro y la verdad es que ha sido duro. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que el evento gordo fue la Barcelona Games World, el viaje a Barcelona, Centro Barcelona. Pero, antes que eso, ¿tú tienes algo? No. No, yo sí. Bueno, ya sabéis que me estaba haciendo con la saga Yakuza y... Yakuza. Y antes de ir a Barcelona dije, voy a hacer una rutica por Alicante. No. Express. Digo, por ver qué hay. Y una puta mierda, pero si recordáis el vídeo de compras, en Good Game dijimos, esta es como siempre la última opción, pero que sabes que ahí va a estar. Va a haber algo. Va a haber algo, ¿no? Aunque sea cáncer. Y efectivamente, en Good Game... me compré este, Yakuza 3. ¡Wow! El precio creo que fueron 13 euros y obviamente es la edición de aquí, PAL España, no es de fuera ni nada de eso. Carátula totalmente en español, aunque por supuesto textos en inglés y manual en castellano, como se encargan aquí de indicar. Y una edición que... A ver, esto lo puse yo, ¿vale? Esta fundica, porque viene el juego con su manual y... banda sonora, ¿vale? Ah, te iba a decir, coño, están dos, que esos son normales. Y mira, pegatinas toca pelotas, aquí tenemos ración. ¡Bien! ¡Empezamos bien! ¡Sí, señor! Mira el puto Kazuma Kiryu ahí con toda la cara tapada. Le han puesto ahí toda la tirita del Yakuza, me cago en la hostia, tío. Pero bueno, el resto de cosas está bien y tal, en fin. Guay, Yakuza 3, un juego que... Pues ya lo jugaré, me queda uno, el 1 y el 2, o sea que imagínate hasta llegar al 3. Pero bien, ya tengo uno menos que añadir. Y ya está, ya vamos para Barcelona. Vámonos para Barcelona. Venga. Vámonos para Barcelona. Juan, ¡tarú! Ah, no, vale. Que la perra se queda flipando, en plan, ¿pero dónde vas? ¿Dónde vas? Se ha escondido debajo del sofá, en plan, yo no me voy para Barcelona. Tengo aquí mi casa, mi cama y todo. Yo me quedo aquí. Bueno, Barcelona Games World. Vamos a hablar en general de todo lo que es el viaje, ¿vale? De las compras que hicimos en Barcelona y un poco por orden cronológico. ¿Qué compras hiciste dentro del evento? Dentro del evento... dos. Las dos. Obviamente una hice tres, bueno, hice cuatro. Pero una está lavando. ¿Pero qué es? Es la una camiseta de Punisher. Otra no era para mí, que era el Wario Land de Wii. El Sick Dimension. El Sick Dimension. Lo encontré aquí en Alicante. Bueno. Sí, bueno. Y mis dos compras de allí, de la Barcelona Games World. ¿Oler? Pues voy a oler a magia Nintendera. Aquí estamos, mis dos últimos juegos de Wii U, que de los que quiero yo, ¿sabes? No de que tenga la leja entera. Donkey Kong Country Tropical Freeze y New Super Mario Bros. U con New Super Luigi U. Pues nada, estaban allí, más baratos de lo que suelen estar, porque normalmente El Mario suele estar a 19 y allí estaba a 14. Pero estamos hablando de dentro de la Barcelona Games World, en el stand de game. En el stand de game, en la zona de segunda mano. Eso es. Que ponen allí unas cestas, o sea, lo que tenéis en vuestro game habitualmente, pero ocupando no le he quitado un cojón de... La pegatina está dentro, no se la he quitado todavía. ¿No? Joder. Se va a quitar en directo. ¡Quítasela en directo, joder! ¡Quítasela! Pues eso, unos pedazos de stand bastante tocho, donde llevan bastantes juegos. Allí se cazó esto. De hecho, bueno, como dato a destacar, ese mismo fin de semana que estamos grabando esto, o sea, el fin de semana anterior al que estáis viendo este vídeo, tiene lugar la Madrid Gaming Experience, el segundo año, donde también más o menos, si es como el año pasado que estuvimos nosotros, y de hecho tenemos vídeo de compras de ese mismo evento del año pasado, sí. Que fue el primer vídeo de compras que subimos al canal. Sí. Hace ya un año que empezamos. Tirados ahí en una cama en el piso aquel de Madrid. Ya ves. Un año que empezabas a subir vídeos de compras. Pero sí, de continuado desde abril o así. Marzo. Marzo con la Switch. Sí, sí, sí. Pero madre mía, ahí lo tenéis en el canal para verlo. Ahí con el Doom. El Jesse Radio, el Rayman Legends. El Rayman. Que me compré yo de Wii U. Y luego meses después lo compramos en otro vídeo, lo podréis ver. Pero bueno, historias. ¿Qué más te compraste dentro? Ya está, vale, voy yo. Dentro compré cuatro cosas. ¡Buena mierda! Conforme entramos al evento, a la zona de Retro Barcelona, un puesto, vamos. Con muchos juegos retro, con un montón de material, cartuchos, en fin, digo, vamos a echar un ojo. Empiezo a ver ahí juegos con carátula de Super Nintendo y, hostia, 25 euros el Chrono Trigger. Está bien, lo veo bastante bien, ¿no? Un buen estado de conservación, tal. Y me dice el tío, sin decirle yo nada, la versión japonesa de Chrono Trigger, porque era japonesa la que estaba ahí, incluye el inglés, se programó originalmente así, no sé qué, y está incluido en el cartucho. Y digo, pues está muy bien, 25 pavos, el inglés, tal, compatible con mi Super Nintendo, con el Super Thick, modificada, tal. Y yo iba buscando algún juego para probar eso, porque todavía no había probado un juego de otra región, japonés sobre todo, porque lo que no voy a hacer es cargarme la carcasa para meterle cartuchos americanos. Pero bueno, que iba buscando algún juego de Super Nintendo, de Super Famicom. Y digo, 25 no. Pero voy a ver esa parte que son los juegos pelados a ver qué hay. Voy ahí y digo, hostia. Digo, un Chrono Trigger a 6,90 pelado. Este. Y digo, ¿this? Digo, y es lo mismo que me ha dicho el pavo este de. Que pero sin la caja y sin la caja, en plan que está en inglés. Digo, no me importa que esté en inglés. Pues, joder, lo cojo, ¿vale? Lo voy a enseñar para que se vea perfectamente, ¿vale? En la pegatina, es decir, la japonesa original, con sus colores blancos y ya con los dejes amarillicos por aquí por abajo. El cartucho que también está totalmente japonés, ¿vale? Super Famicom Cassette, se le ve ahí el toquecillo amarillico de viejo, tal. En fin, la placa, todo, no sé, lo ves y dices, bueno, bien, ¿no? No tiene nada así raro, ¿no? Bueno, lo compré y digo, perfecto, pues vámonos para casa y ya tengo un Chrono Trigger con el que probarlo, ¿no? Y lo pongo y me veo... Saiyan Traducciones. Nueva partida, continuar. Y digo... ¿Pero qué coño es esto? Digo, vaya, me han colado una repro. Y no lo especificaba en ningún lado. Y el cartucho, claro, lo que muchas veces yo he dicho, te la pueden colar, o sea, tienes que ir con tu destornillador ya a todas partes e ir abriendo cartuchos a ver qué pasa, a ver si hay resoldadura de las placas o qué, porque este cartucho ya habéis visto, vamos, no tiene pinta de que digas esto me lo han modificado, no tiene pegatina repro, no tiene nada raro. Nada que te haga dudar, es que lo coges y dices, es que es un puto cartucho que lo han traído de allí, de Japón. Claro. Entonces, dices, será algún cartucho que han hecho la gracia de meterle una repro, en plan, meterle el parche de traducción y tal, o sea, sustituirle la ROM por la europea, que claro, ya no me vale para probar si el cartucho, si mi consola, que sé que está bien, ¿no? Pero no me vale para hacer la prueba de meterle un cartucho japonés a la consola, porque si la ROM que está grabada en el cartucho es de región europea o española o la que sea, pues ya no me vale para probarlo, digamos. Esto, en teoría, este cartucho tendría que ir en una Super Nintendo normal sin modificar. Te lo puedes llevar y probarlo incluso. A ver si te va, te debería de ir. ¡Me cago otro muerto! Y la cuestión es esa, lo que muchas veces he dicho. Dices, por un lado, vale, me lleva una repro de Chrono Trigger en español por 6,90, pero por otro lado me han estafado porque no me estaban indicando lo que estaba comprando. Sí, era en plan de, ah, mira, el tonto que se lleva la repro. Ni me estaban indicando que esto era otra cosa de lo que yo creía que estaba comprando, básicamente. Entonces, y no es que estuviese mezclado con repros, estaba mezclado con muchos otros cartuchos del estilo, cartuchos de estos que no conoce ni su puta madre, en plan, no vas a hacer una repro de esta puta basura de juego, ¿sabes? Entonces, me toca los cojones por ese lado. A lo mejor también se lo colaron a ellos. Es que ese es el tema. Probablemente, estando esto mezclado como estaba, igual ni sabían que esto era una repro. Igual esto es un compro, revendo, re no sé qué. Y lo tenían ahí. Me han traído una caja de mierda y estaba ahí. Claro, pero... O sea, por un lado bien, pero por otro lado es... Me cago en los muertos del que lo coló. Me cago en los muertos, efectivamente. ¿Sí? No me quejo. Me jodió porque al final no pude probar un cartucho japonés, pero por otra parte dices, pues tengo un Chrono Trigger en español, en europeo... No me quejo. Pero me quejo. Eso es. Siempre hay algo de lo que quejarse, joder. Bien, al final, bien pero mal. Pero me cago en tu... ¿Me comprende, hermano? Bueno, dentro del este había muchos puestos de camisetas. Sí, lo típico. Y hubo uno que fue donde yo me compré el de la camiseta de Punisher, que tenía su historia, pero me estaba esperando a lo que viene ahora, la tuya. Vale. Pues total, que tenían una camiseta, 10 pavos, dos camisetas, 9 euros, tres camisetas, o también sea, 9 euros o algo así. Una camiseta, o sea, no va a ser una camiseta menos que dos, ¿sabes? Sí, por eso, pero que dos camisetas y tres costaban lo mismo. Sí, no, pero quiero decir que una camiseta a 10 euros, dos 18, que te salían a 9 cada una. Sí, bueno, me refería es por que la aplicación era en plan de, pues me llevo tres, ¿sabes? Por 9 euros. Está jodido. Y tres camisetas eran 27. ¡27! Eso es. El caso, que éramos tres, el señor Diego, que... No ha venido. No lo va a ver. No lo va a ver. Estaba medio muerto en casa, ha dicho que tenía fiebre. ¿Tienes Mario? Obvio. Bueno, da igual, no pasa. Dice, hostia, vos me mola la camiseta de esa de ahí. Y esa otra, y yo, hostia, a mí me mola la del Punisher, la que he dicho antes. Y aquí el señor Solís, hostia, pues a mí me mola también esa. Y se cogieron la misma al final. Y bueno, ¿qué camiseta cogiste vosotros? Yo me cogí la del Punisher y cogimos una cada uno y nos salieron 9 pavos. Pues el Diego y yo nos cogimos esta de Sonic y Canucles. ¡Todo guapo! ¡Canucles! Todo el Sonic y Canucles, el logico ahí en el centro, negra, básica, sencilla, pero oye, bien. Con 9 pavicos, no está mal. Y he de decir que de camisetas que he comprado yo a veces en... Esta se nota que es de algodón... Bueno, yo qué coño sé qué material es esto. Eso no voy a... Que es buena, es de esto que lo tocas y es textura de la... Sí, 100% algodón. De la que sabes que lo lavas y ya no te digo que se vaya a ir esto, que no lo sé, pero que la lavas y no pierde la suavidad. La suavidad. Es lo que iba a decir yo, que para ser una camiseta comprada en un salón, que yo he comprado alguna y menuda puta basura... Y tampoco estamos hablando, porque ni las hemos comprado, ni probablemente yo la vaya a comprar, del stand este tochísimo que hay, que es de merchandising oficial, que te cuesta una camiseta manga corta 20 o 30 euros. El caso es eso, que para ser tal y ser baratilla y tal, 9 pavos, pues está muy bien de calidad de todo, o sea que mis 10 al señor que se lo compramos. En... Conforme subes por las escaleras mecánicas, a mano izquierda. En el stand, en el Retro Barcelona. No va a servir de indicación para nadie, pero ahí está el tema. Sí, porque si vas ahora, pues no basta. No, ahora habrá batidos. Bueno, y dentro del Retro Barcelona me compré otra cosa, ¿vale? Resulta que estaba allí el stand de Héroes de Papel, que es la editorial que se dedica a hacer libros sobre el mundo de los videojuegos aquí en España. Y tenían bastantes libros de esa editorial que a mí me interesaban, ¿no? Pero era de esto de decir, hostia, 23 pavos, 24, que está bien y es lo que valen esos libros, vale. Pero no me decidía por uno. En plan de que los tengo aquí en FNAC y en, sí, sí, en alguna librería de Alicante. Y era en plan, no sé qué cogerme. O sea, me gustan varios, pero no sé. Y estando allí viendo, digo, coño, tienen ofertas, tienen packs. Y estaba por 30 euros dos estos libros. Dos libros. La Odisea de Shenmue y Más allá del tiempo, de Chrono Trigger y Chrono Cross. Wow. Así que se vinieron. Yu Suzuki, ¿eh? Sí, con entrevistas. Es la, son las, moto, las motos de Bofón, ¿no? Yu, Bofón, Yu. ¡Hasta luego, venga! Me muero. Bueno, el libro de Más allá del tiempo de Chrono Trigger ya me lo he leído, ¿vale? Está bastante bien, es simplemente un poco para... Te destripa todos los juegos, el Trigger y el Cross, e incluso, bueno, el Radical Dreamers y tal. Te explica un poco más en profundidad pues el tema de Chrono Trigger, un poco, pues por ejemplo, el tema de espadas que salen en el juego. Te viene una entrevista con el, con uno de los creadores o el compositor, bastante denigrante, la verdad. La entrevista la leí y me dio un poco de vergüenza ajena. O sea, de esto que la estás leyendo y son preguntas... ¿Me dejas lamerte? Esto es la pregunta, esta es la pregunta y la respuesta... Ok. Sí, del palo, ¿sabes? O sea, pregunta. Bueno, estoy interesado, barra interesada, no sé quién lo hizo la entrevista, entonces... Y la última parte del libro, que perfectamente pueden ser unas 40 páginas, son todos fotos de artículos de... Pues eso, de un poco artículos exclusivos. Estoy interesado, barra interesada en lamerte el requesón de la polla, ¿me dejas? Oh. Entrevista. A ver, que el libro está bien, la verdad. Y luego tenemos el de Shenmue, ¿vale? Este está todavía precintado. El tema con este de Shenmue pasa lo siguiente. Si me lo van a destripar, yo no me pasa el 1 y el 2 y me gustaría. Por ejemplo, Chrono Cross yo no me lo he acabado. Bueno, no lo he jugado directamente. Chrono Trigger sí. Y Chrono Cross, siendo realista, sé que no me lo iba a pasar nunca, la verdad. Entonces, de Shenmue sí que me lo quiero pasar. Y estoy ahí a la espera de ver si va a salir un HD o lo que sea. Y si no, lo juego en Dreamcast, me da igual. Por eso no lo leo yo. Pero sí que lo quiero pasar y no me lo quiero leer porque sé que me lo van a destripar. Así que bueno, este libro lo tendré ahí hasta que se dé la oportunidad. Pero tengo muchas ganas de leerlo, la verdad. Lo dicho, están bastante interesantes. Esta editorial hace buenas cosas y probablemente en un futuro caiga algún libro más de ellos. Hay que decir que también al comprarlo allí y en paz, me dieron un par de... bueno, de... ilustraciones y tal, de Chrono Trigger, esta me la dieron repetida, y de Shenmue, y un par de marcapáginas también bastante guapos, de Chrono Cross y de, bueno, de Shenmue, básicamente. Sí, no iba a ser de Pikachu, ¿verdad? Y nada, dentro de la Barcelona Games World, esto fue lo que compramos. Sí, básicamente, o sea, yo... estuve a punto de comprarme mucha mierda, o sea, estuve... tuve en las manos una Xbox. A 40 pavos. Estaba bastante bien, la verdad. Estaba bastante bien. Una NES. Varios juegos, así que tal, no sé qué, pero... A ver, para extender un poco también el tema me de... Controlé, si no habéis visto el vídeo de las impresiones del evento, o no habéis escuchado el podcast en el que hablamos del evento, básicamente los precios eran realistas, había cosas que estaban bastante bien, pero fue un poco de... Menos el del calvo de sí, bueno, gente que me quedó en sus muertos. Fue un poco coger cosas que, por lo menos yo sabía que en otro sitio me iba a costar, o... Bueno, ya habéis visto, dos putos libros, una camiseta y un juego de Super Nintendo, pues fue eso. Ahora fuera, en Barcelona, así que fue donde la cosa estuvo más desatada. Empiezas tú, ¿qué cosas te pillaste sí, fuera? Yo solo me pillé una cosa. Bueno, solo hostia, una. No, me he dejado... Me he dejado un par de figuritas. Es verdad, las de Dragon Ball, ¿no? Sí. Para una mierda así que compro tal. Ah, bueno, no, no. Yo creía que solo me había comprado. Pero claro, de juego solo uno. Bueno. De, fuera de, y fuera fue, de. Y fue al día siguiente de comprarte tú este, así que. Vale. Fuera del evento, esto fue sábado, ¿vale? El evento fue un sábado por la mañana. Sábado por la tarde estuvimos en La Maquinista. ¿Se llamaba así? Sí. Centro Comercial La Maquinista. Y fue ahí, en el Carrefour, donde yo vi el amigo de Metroid, Samus Returns, este amigo del Metroid saliendo ahí de la capsulita, que a ver, esto en realidad, esto es del Super Metroid, pero bueno, es que está guapísimo el puto amigo, sí. Es que es la polla, joder. Y dada la escasez que hay, sobre todo en Alicante, de este amigo... No, yo en Alicante no lo he visto, Yo sí, hoy. Bueno. Tampoco lo iba buscando, si te digo la verdad. Era en plan, si lo veo me lo compraré, pero no fue esto de no, pero voy de caza. Pero cuando fuimos nosotros no había. Por aquí, no lo hay. No lo hay. Ahora sí lo hay. Pero a ver, no hay. Ahora punto digo a Metroid 2, cabrón. Bien, siempre tengo que soltar esta puta frase en todos los vídeos, tío, ¿no? Porque yo que sé, ahí infectado está. Infectado o algo. Bueno, sí, igual. Por el virus Metroid, el X. Claro, el X. Parásito. El caso es que, además, pero la historia del momento, Carrefour. El amigo en la mano. Está, no sé qué. Y de repente, no sé si llevaba un minuto. Es que estaba a 15 o a 16 pavos. Y yo, o te lo llevas tú, o me lo llevo yo. De cabrón, me está. No, o te lo llevas tú, o me lo llevo yo. Me lo llevo yo. Mierda. Y al pasarlo por caja, resulta que costaba 12,90, o sea que perfecto. Y yo en plan, hijo de una sarnosa, que no sé qué. Pero bueno, tú luego, como no los tienes, lo comentamos ya, fuimos al Corte Inglés al día siguiente y te pillaste tú el de Samus y el de este Metroid. No, a ver, ¿cómo que no los tengo? Ah, ¿te los has traído? Claro. Pero te has dicho que no. Lo que no me han traído son las figuritas de Dragon Ball. Ah, coño, pues sácalos, joder. ¿Los has desprecintado? No. Ah, vale. Día siguiente, Corte Inglés, pillé el Metroid, pero también el de Samus. Y marcaban más caro. Marcaban 14 con algo y tal, pero al pasar, mira, no se quita ni el... Ni los pitos. Y al pasarlo por la barca, dijo el barquero, no cuestan 14, cuestan 12,90. Y yo... Hasta hace poco tenía el ticket de la cartera todavía. Joder. Fíjate lo que sudo pollo yo de los tickets. Bueno. Y... Son venido para adelante. Porque este sí que lo he visto, pero el que sí que no he visto es el de Samu. A ver, está guapísimo también, ¿eh? La verdad es que está guapísimo. Yo tengo el de Super Smash Bros, el primero, y se le ve más cutrecillo. Este está mucho más guapo. Está muchísimo más detallado, la verdad. Ya. Pica un poquito. Pica, no te lo voy a decir. Pica. Bueno, ese día creo que no compramos nada más. Pero al día siguiente, que fue. Cuando fuimos al Corte Inglés. Fue domingo, se compró esto. No, fuimos al mercado de San Antonio. A ver, sí, por eso. Tú te compraste eso por la tarde. Y por la. No, te lo compraste el lunes. Pero bueno, que tengo alegría. El domingo fuimos al mercado de San Antonio. Sí. Que allí no nos compramos nada. Hubo tentaciones, tal, no sé qué, pero al final no compramos nada. Yo me compré las dos figuritas de Dragon Ball. Sí. Una, el Goku Super Saiyan Dios, y otra el Pins. Estaban graciosas, las dos, 5 euros. No son oficiales ni nada, pero yo que sé, me molaron y ya está. Está bien. Y luego, conforme acabamos de ahí, fuimos al Zex que hay al lado del mercado de San Antonio. Y ahí yo me cogí un título que llevaba bastante tiempo detrás de él y no encontraba en ningún lado. Y fue este, Folklore de PlayStation 3, este RPG de primera jornada. Fue de los primeros que salieron, si no de lanzamiento con la consola, creo. La caja estaba... Me dio miedo, porque la caja estaba en inglés, el manual estaba en inglés, todo estaba en inglés, y dije, hostia... por internet decían, el juego... Ojo... Hemos olvidado una cosa. Ahora lo comentamos, espérate. Por el medio es eso, el juego no lo tenía del todo claro, lo busqué por internet, no encontraba información que me aclarase del todo el tema. Le pregunté al del CEX, tampoco me supo aclarar el tema, por lo que buscó se suponía que sí, pero... Y me la jugué, le dije, oye, si está en inglés, lo puedo llevar al de Alicante y que me pidan otro de otro CEX y me lo cambien. Sí, tal, no sé qué. Vale, pues entonces me lo llevé. Fueron 22 pavos y bueno... La última vez que tuve este juego en las manos fue en el año 2012, en un game de Elche, y no lo cogí de esto porque Mira, en ese momento con las personas con las que estaba, me dice uno de ellos, dice, hostia, tío, si lo quieres, llévatelo, que es difícil de ver. Y yo, bueno, ya habrá otra oportunidad. 5 años después. Literalmente. Sudando por down. Sabias palabras. Lo de Yoto. ¿Qué se nos olvidó? Que antes de irnos a Maquinista, fuimos por la ruta friki y todo el rollo. Ah, sí. Y ahí fue donde me pillé yo uno de los juegos, en uno de los sex. Es verdad. Claro, y relacionado con los amigos que tal. Metroid Other M para Wii. Otra mierda. Pero que dices, hijo de puta. No, a ver, si no lo he jugado todavía. ¿Cuánto? Bueno, ¿qué? Estando guapo. ¿Qué te costó? Pues aquí tengo un ticket. 18 euros, un poquito caro y tal, ¿vale? Y encima no traía manual, pero es que, o sea, no lo encuentro en ningún puto lado. Ya. Y lo que, a ver, que poder puedo jugarlo, ¿sabes? Que lo tengo digital en un disco duro en Wii. Ya. Pero quería jugarlo en Wii U, que se ve mejor y toda la mierda, y pues me lo brillo. A mí este juego me lo compré de liquidación en el Worten de Alicante, meses antes de que lo fueran a cerrar. Y que pagué con tarjeta. A 6 pavos. Me lo pillé nuevo, la verdad. Fue una ganga, la verdad. Eso fue del momento. Eso no es su precio normal, ni mucho menos. Y yo estuve a punto de cogerme el Mario Kart Double Dash de GameCube, pero a 20 pavos. Pero dije, bueno, lo estuvimos hablando, este no es difícil de ver, tal. Y dije, bueno, probablemente vengan otras cosas más interesantes que este, que no es mi prioridad. Y las vinieron. Y así fue. Y menos mal que lo dejé, la este verdad. Está un poco tocado y tal, pero bueno, yo qué sé, no. Escúchame. Iba detrás de él también, así que... Pillas un Wii Sports, y le, o sea, un Wii Fit, y le cambias la caja. Pero es que no lo pintó, ¿eh? Pues ya está. Y no lo he hecho por respeto. ¿A quién? Respeto a quién. A mi cartera. Bueno, ¿qué más cosas? Tiene miedo. El día fuerte, lo comentamos ya, ¿no? ¿O tú tienes algo más por ahí? Debajo. Es que estamos intentando ir por orden cronológico, entonces el día fuerte de no, verdad... No, Barcelona no, yo no tengo nada más. El día fuerte fue el lunes. Hostia, el lunes, chaval. El lunes... Ah, bueno, sí. Claro. El día fuerte. ¿Dónde estás? Voy preparando. Sí, tú sí. Joder. Vale, el lunes fue ya la última ruta, ¿vale? Volvimos a donde estaba el CEX del Mercadillo San Antoni, y por esa zona había un Cash Converters y habían bastantes más cosas. Y lo empalmamos con algún game que había por la zona y tal. Sí, el Corte Inglés, Fnac. Toda. Fnac, que también estaba allí, la del Triangla. Triangla. Menuda mierda de nivel de catalán. Y luego, lo dicho, ese día fue el fuerte. Fuimos encadenando cosas, ¿vale? Lo primero fue en el game. En el game de allí, de cerca de Plaza de España, ¿es? ¿O Plaza Cataluña? No lo sé. El que está al lado de calle de las Ramblas. Las Ramblas para arriba. No me acuerdo cuál es. Bueno, en el game me vi un juego que yo hacía tiempo, igual que también iba detrás de él, tal, no sé qué. Y dije, a Barcelona hemos venido a gastar. Digo, hemos venido a jugar. Está al mismo precio en Alicante. Pero la diferencia es que en Alicante me suele costar un poquito de verlo. Así que en el game dije, Bravely Default, te vienes conmigo a 29 pavos, creo que fue. Lo considero uno de esos juegos que, como es complicado de encontrar y difícil de ver barato, dices, pues bueno, no me duele, porque aunque esté pagando cerca de lo que cuesta originalmente el juego, es como si lo hubiera comprado casi de lanzamiento. Justificaciones morales para que la cabeza luego no te sientas culpable, vamos a decirlo bien claro. Sí, sí. Es pasta. Y nada, aquí lo tengo, está nuevo, básicamente. Y entonces ahí, yo seguía todo esto con órdenes a él, a Diego, con todo el que íbamos, le decía, oye, si ves este juego, o este, Yakuza, me avisas. Me acuerdo de si ves el Yakuza 4. Así que con la orden dada a esto de que si veían un Yakuza 4, o un Yakuza del Dead Souls, o lo que sea, que me lo dijeran. Yakuza, busco Yakuza, me cago en Dios. Total, que al pago, digo, cuando vamos a pagar por el Bravely, le digo al tío, digo, oye, he mirado toda la puta cesta y sé que no lo tienes, pero... Yakuza 4, ¿lo tienes tú, tal? ¿Lo tienen alguno de tus primos? ¿Alguno de tus socios? No, yo no lo tengo, tal. Pero lo tienen en este y en el otro, digo... Eso está muy lejos, que no somos de aquí. Eso es, digo, tal, es que venimos aquí de paso, tal, lo quiero. Están traquitos más por culo. Y total, quieras que no. Que entre los dos me le dice, pues el más cercano sería el de San Adrià, digo... Bueno, vale. Total, que Google Maps, tal, no sé qué, el puto Google Maps troleándonos para buscar la puta entrada a cercanías de los cojones ahí en la Plaza Cataluña, Plaza España, no me acuerdo cuál era. Con 500 coches de los Mossos de Escuadra, por ahí. Toda la liada por ahí y tal, y nosotros buscando la boca del metro, del tren. Total, que pillamos cercanías y nos vamos a Sant Adrià de Besòs, que nos deja justo enfrente del centro comercial donde estaba el game que tenía en el juego. Media hora casi en tren de viajecito, ¿sabes? Unos 20 minutos larguitos. Pero bueno, la causa era buena. Había un game, había un al campo, pues bueno, dices, pues vamos a ver, un Burger King comemos por ahí. Vamos de exploración, ¿a qué hemos venido, joder? Y total. La reventada de estar caminando toda la mañana. Sí, la verdad que sí. De... Pero bueno, me pongo ahí, voy directo a buscarlo y efectivamente allí teníamos el Yakuza 4. Al loro. A todo esto, yo por todos los putos games, por todos los putos sitios buscando el Fable Anniversary de 360, que lo acaban de hacer retrocompatible y yo soy el único Fable que no he jugado. Y yo, joder, pues en ningún puto sitio. Pues este es con los códigos del DLC sin usar, ¿sabes? Hostia, O sea que perfecto. Y total, ¿qué le digo al pavo? Digo, sé que no, pero el Yakuza de la Play 2, el primero, hostia, pues que va, no... Vamos, no me suena de verlo, lo voy a mirar. Ese no se lo he visto ni a mi primo. No me suena. Y dice, hostia, espera, me sale que tengo uno. Digo, ¿cómo? Calma. Dice, pero igual lo que pasa es que no tiene carátula, porque de colocarlos y tal, no me suena de ver la carátula. Digo, bueno, da igual, digo, espérate. Un pavo que había allí, que se veía que era el colega de este chico, del que trabajaba en Game, Game, por cierto, que estaba un poco desértico, o sea, el centro comercial en general. El centro comercial era un poco de Walking Dead, aquello. Y se pone el chaval este a ayudarme, empieza ya a buscarlo tal, empiezo ya a buscarlo por otro lado. Digo, espera, que ya lo he encontrado tal. Y aquí estaba. Marca 7,95, pero tenía una pegatina encima, porque ahora todos los seminuevos de Play 2 en Game, cualquiera el que sea, cuesta 5 euros. Y bueno, lo dicho, no tiene la carátula, pero bueno, me la imprimo yo en alta calidad en alguna imprenta y tiene, pues eso, el disco y el manual. Digo, 5 pavos, me saco la carátula contra los 15 que me cuesta en Zex, que de hecho lo tuve en la mano el día, dos días antes, al lado de donde dormíamos. ¿Sí? Y no lo cogí porque estaba la carátula hecha una puta mierda y digo, hostia, 15 euros si tengo el Kiwami y tal, la carátula destrozada, no merece la pena. Pero viendo los 5 pavos así, dije, por 5 euros sí. 5 euros sí. Así que nada. ¿Por 5 euros? Me faltaría el Dead Souls. Sí. El Yakuza Dead Souls, que me lo voy a pillar por la web de Zex, porque hace poco han cambiado una cosa y tal, que pone que por 1,50€ te lo traen. A tu casa, vamos. Porque de hecho pregunté en tienda y digo, ¿vosotros me podéis traer el juego? No te lo traen de otra tienda. Solo te lo traen al para... Al principio se lo hacen, pero ya no. Solo lo traen para garantías. Es decir, como he dicho antes con el folclore, imagínate que llega a ser de fuera, está en francés, japonés o lo que sea, y yo digo, oye, no lo quiero, quiero esto en español. Entonces sí que lo traen de otra tienda y tal. Pero si es por capricho, no te lo traen, te mandan a la web. Y le dije, vale, en la web puedo elegir yo cualquiera, digo, porque sabes que muchas veces tenéis las cosas que hay veces que no traes manual o la caja está tocada o no sé qué, digo, en ese caso, ¿qué puedo elegir? Y dices, no, no puedes elegir, es aleatorio de la tienda que sea, te lo mandan y ya está, digo, pero bueno. luego vosotros me dais garantía en ese sentido y dices, sí, a ver, si te pasa algo y no estás conforme con lo que sea, me lo puedes traer y te damos un vale, o te lo pedimos a otra tienda y tal. O si tenemos aquí, te lo cambiamos aquí. Efectivamente, pero en Alicante no lo tienen. Así que bueno, probablemente el mes que viene veáis el Dead Souls de Yakuza, que es el que me falta nada más, aparte de cuando salga el Kiwami 2 y el 6. Y ya está. Para Yakuza, mí acaba... Yakuza finiquitado. Acaba el periplo de los Yakuza, ahora falta jugarlos. A ver, que sí, que por supuesto, o sea, les tengo una ganas. ¿Por qué acordada? Les tengo unas ganas de la hostia, pero quiero un poco oxigenar y hacer espacio, porque me gustó muchísimo el cero, tengo muchas ganas del Kiwami, y hasta el Kiwami 2 hay mucho hueco. Y prefiero jugar al Kiwami 2 que no al Kiwami 2, o sea, al 2 de la Play 2, porque añade muchas cosas, muchísimas cosas. Y podría jugarlo dos veces, pero es un poco... Prefiero esperar, oxigenar, jugar, tengo otros juegos, tal... Y ir jugándolos poco a poco. Hay mucho goti ahora por el camino. No, vamos a ver, eso no se cuestiona. Entonces, bueno, para mí la saga Yakuza, que me la he ventilado en dos meses todos los juegos prácticamente. en cuanto a compras y a precios, bien. Y dices, hostia, qué gran goti de día, ¿no? Que os habéis llevado los amigos, os habéis llevado los Yakuza. Y fue en plan. Diego se llevó el Binding of Isaac de la suite. Que, bueno, sí, y. Bueno, también se. También se compró el Dragon Ball HD Collection, el del Budokai 3. Sí, ese, el TX o algo así. Sí. Y bueno, la cosa ya era, hostia, tío, son las 2, a las 5 sale el tren, vamos a comer ya el burger, estamos cansados, vámonos. Y hostia, yo, no joder, vamos al campo, tío, el al campo. Los al campo. Siempre hay cosas, tío, aunque sea una puta mierda, igual no te cogen nada, pero ¿qué te cuesta entrar? No cuesta nada. Porque igual entras y te encuentras una New Nintendo 3DS XL por 119 euros cuando cuesta. Hasta 200. Vale. Esto fue una idea de olla. Incluso en el momento fue en plan, estamos ahí ya con toda la cara reventada y digo. No, pero en el pasillo está. La pillamos. Confirmamos. Espérate, confirmamos. Y digo yo, mira al suelo y digo. Y ya llevábamos rondando lo de la DSX XL, lo llevábamos sí, rondando. Llevábamos en plan. Tiempo. Yo, de hecho, yo tenía la intención de pillarme una New 2DS o algo, pero en XL. En plan, hostia, se me hace pequeña la pantalla de la normal. Yo la tengo desde el día 1, la normal. Yo tengo la normal también. Digo, por ahí. Comparemos. A ver, no por el tamaño solo, sino también por el tema de, mira, en mi caso. Yo hago un poquito hacia el lado y me quedo con el stick en la mano, ¿vale? Lo tengo conmigo, o sea, tengo a esta consola le he dado de horas de la hostia. La tengo esparrogueada. Que es curioso, o sea, desde que lo hice no me he pasado ni prácticamente he profundizado en ningún juego de los que me he bajado. Con lo cual, el caso era que la pantalla de la XL, yo tenía juegos en 3DS que tenía pendientes, que quería jugar, que. Coño, que le puedo dar muchas más horas de rendimiento a esta consola, pero la verdad la pantalla se me hacía muy pequeña. Ver, la yo, verdad. Por ejemplo, tengo la misma que él, pero en blanco, la pequeña, ¿no? Y empecé el Metroid y a la hora me dolía la cabeza, no podía seguir. El 3D de esa consola, después de haber probado el 3D super estable de la New 3DS, es una jodida maravilla. O sea, estoy volviendo a jugar en 3D. Al principio jugaba en 3D porque era en plan, hostia, me compraba la 3DS, ahora vamos a jugar. Pero la realidad. Vamos a jugar normal. La realidad es que el 3D de la 3DS original, vale. Pero claro, escúchame, estas pantallas, estoy teniendo una segunda vida con esta consola, o sea, es que es una gozada máxima. Es una puta gozadísima. Fue volver allí. Para mí es una segunda vida total esta consola, o sea, de verdad que la estoy disfrutando ya, de la hostia. Ya me he pasado, creo que uno o dos juegos ya. Pues mira. Me pasé el New Super Mario Bros. 2, el de las moneditas de oro, me lo pasé el tío una tarde. Hijo de puta. Bueno, y luego en un Carrefour Outlet me compré esta fundica, un pack de accesorios por 6 euros. Pues yo creo que la tengo. Bienvenida sea. Y vamos, lo dicho, le he dado un huevo de horas, me tengo que acabar el Tales of the Abyss, ya le he dado más de 10 horas en este tiempo. Y bueno, ahora veréis otras cositas de 3DS que me faltaban, porque a raíz de esto me viene arriba en plan, ¡buah, es que! ¡Oh! ¡Super! Es una puta maravilla. Y el sí, precio, vale. El precio, o sea, la decisión fue. Estaba planteándome ya de hacía tiempo el buscar una 3DS XL de segunda mano. Incluso digo, pero hostia, sí. Es que 120 la New de segunda mano. No, la New de segunda mano más, 150, no bajaban. 160. No bajaban. Y la veo allí y digo, hostia, Es que además íbamos mirando y dices, hostia, no hay una puta mierda, ¿verdad? No sé qué. Y miramos. Pero la veo y veo la rosa y blanca. Y 7 o 8 rosas y blancas a 119. Y digo, hostia, si fuera. Otro color, y justo al lado dos apartadas, 119 euros, con el precio tachado de 169, digo, hostia, o sea, ya aquí las tenían a 169, que es todavía más barato. Que ya son 30 euros más baratas. Que lo normal. Me estaba planteando la New 2DS, pero los materiales no son tan buenos como esta, y aparte, no tienes 3D, quieras que no, vale. Es una cosa sí, que no se bueno. usa tanto, pero con el super estable, en serio, me parece de puta madre. Pero fue ver esto, 119, nueva, blanca, que está que te cagas. Es que fue. No puedo dejar pasar esto. Y buscando al tío, vale. Porque, claro, o sea. En plan, quédate tú aquí, se quedó Diego, creo, y yo fui a buscar al pavo. O al guapo de eso. No sé, no, estaba nervioso buscando al tío y tal. Además, fíjate, a ver, cómo sería también un poquito el sitio y tal, que tenían la consola, ¿vale? La caja de la consola dentro de una caja de estas de plástico de seguridad, con el pito este de seguridad por fuera. Y el pito atado a la balda. Y el encadenado a la esta de la vida. ¿Qué dices? A ver. Igual en Alicante hay seguridad. En Alicante hay seguridad y tal, pero tanto. Sí. ¿Sabes? O sea, pero bueno, la verdad que yo estoy. O sea, en serio, la tres. Y había, además había dos, ¿eh? Una, ¿vale? Sí. Y la otra por ahí. O sea, es una maravilla. Al tacto. Mira, a mí me pasaba una cosa con la DS original. Me dolían las manos. Yo sí, creía que era por el peso. Digo, el peso no puede ser. Me dolían las manos. Esta pesa un poco más. Esta pesa más, pero es que la textura y el tener una consola tan... grande. Que me ocupa... Es esto, o sea, me ocupa bien las manos. Como tamaño un mando. El poder cogerla bien es una... puta maravilla de poder jugar. En serio, es una gran diferencia. Yo era muy reticente a decir, guapa, ¿qué me voy a coger una XL? Todos los rediseños que salen. Pero, joder, después de probar esto es una puta maravilla, la verdad. Puta gozadísima, o sea. Después de, lo dicho, 6 años y medio ya tiene la 3DS original. Y pillar ahora una XL y todos los juegos que me quedan de esa consola por jugar, es que... es una segunda vida totalmente para esa consola, la verdad. Yo la tenía un poco, o sea, yo me la compré hace un par de añitos y sí que le di, jugué tal, me cogí, además fue cuando me cogí el Pokémon Rubí Omega, le eché 40 horas del tirón y tal, pero a partir de ahí la dejé aparcada porque no, o sea, me empecé a pasar el Ocarina of Time y me dolía la cabeza ya. Llegó un momento que se ve que he ido perdiendo visión, alguna mierda. Y la pantallita y tal, pues se me hacía muy pequeña y no, yo no podía ya jugar mucho rato a esa consola. Echaba unas partidas a, yo que sé, Mario o al Smash Bros. O alguna mierda. Y ya está. Y con el Metroid y algunos juegos más que me quería pasar, digo, joder. Y tenía eso, el planteamiento de pillarme una XL. Pero la New 2DS XL, que 150 euros... Yo la he tenido en la mano, la 2DS, y está muy bien, pero... Sí, sí, sí. Y tal, pero... Llegó el momento, era... Y mira, yo me pasé... Era el puto destino, ¿sabes? El Samus Returns me lo pasé en la DS, en mi 3DS original, y claro, yo dejé el juego pasado, pero sin hacer al 100%. Todo el 100% sí que me lo hice en la New y es que fue una puta maravilla, ¿no? O sea, el 3D, la diferencia de no cansarse los ojos, obviamente, depende con qué juego sí que se nota mucho más de que hecho, con otro. Pero no, es la batería, porque yo también la 3DS que me compré, la primera 3DS que me compré, era de segunda mano. La batería está bien, pero tampoco, pero dura bastante menos. Y todo el rollo, ¿vale? Entonces fue... Esta además le di el rodaje fuerte con el New Super Mario Bros. 2. Hijo de puta, en una tarde. Me lo empecé después de comer y a las 12 de la noche me lo terminé. Qué hijo de puta. O sea, da. Obviamente no al 100%. Todo el mono del Mario, hijo de puta. Es todo que... el puto Jairo, o sea... ¿Pero por qué? Pues... ¿Por qué? Ahora veremos. Bueno, más cosas. Sí, sí, porque... Venga, hice una visita al Rain, de esto de que... Dios, lo que estoy viendo por ahí, que ese no lo sabía yo. Sí, hice una visita al Rain. Y dije, porque ya tenía cosas fichadas de Barcelona, que dije, antes de tener la New, que dije, no me lo compro porque es que ya lo compraré, ya lo compraré. Ya, okay. Y cuando tuve esta, dije, hostia, me vino todo el hype, dijo, Dios, me voy a pillar todas las cositas de la 3DS que me faltan, tal, y me fui a Rain. Y me pillé, por un lado, este juego, el Kid Icarus Uprising. Este juego me arrepiento mucho de no habérmelo comprado cuando salió, porque mira que me lo quería comprar, pero en aquel momento... es que salió al principio, salió en 2011, me parece. Y yo te creo. Yo acababa de empezar a currar, tal, y bueno... No me lo compré. Me pillé otros juegos que tenía más ganas. Pero es una puta pasada el juego, o sea, es la polla y en la New se controla de lujo. Estoy seguro que en la original hubiese costado más, porque es un control que la verdad es mezclar táctil con el stick y sostener la consola con una mano y tal, tiene que ser completado. Completado. y me lo compré por 15 pavos en el Game. Le falta... este juego venía originalmente en una caja de cartón, con unas cajas de, con unas tarjetas de realidad aumentada y tal. Todo eso no lo tengo, pero bueno. No lo hay. No lo hay. Tiene una carátula secreta debajo, digamos. Digamos, ¿no? Y, en serio, muy guapo, muy guapo. Me está gustando un huevo. La banda sonora es la polla. Habrá que adquirirlo. Me pillé este. Me pillé este. Luigi's Mansion 2. Para mí, este juego es mi motivo de tener una 3DS. Pues, otros 15 pavos, ¿vale? O sea, aparte hay muchos más juegos que son juegazos. Pero ese, Luigi's Mansion 2, o sea... Para mí, todo en ese juego es magia, magia pura. Y hechicería. Y luego vi otro juego que dije... ¿Por qué no? 12 pavos. Chaval, pon la pasta justo aquí. Digo, Paper Mario, Sticker Star, 12 pavos. Mario. Digo, bien, oye, pues vente para casa. Lo recordaba más reciente, resulta que salió hace ya bastante tiempo, en 2012. Oh, 5 años ya, ¿eh? Por eso te digo. Y bueno, no acabo de ir a cosa, porque en Barcelona Games World, en Retro Barcelona, vimos un concierto, que lo comentamos en el podcast y tal, de Retro Band System. Tenían el disco a la venta allí y de venta exclusiva fuera del recinto en los Game. Y fui a pagar esos tres juegos al Game, estoy ahí ya sacando la tarjeta tal, y me veo justo al lado del mostrador, digo, coño, digo, no me acordaba de esto. El CD de Retro Band System, y me pillé la edición especial, que va así en caratulica de cartón, está muy guapo y el disco está muy bien. De hecho, en el Hot Factory que vamos a grabar hoy va a sonar, en el que salió la semana pasada para vosotros. 15 pavos, la edición especial, me lo pillé. Y este venía con, bueno, diseño de la carátula por Alfonso Azpiri y tal. De verdad. De verdad. Que venía con una laminica bastante guapa de lo que es la portada. Así que dije, bueno, pues... Perfecto. Esto da para colgarlo, la verdad es que está muy guapo. Yo lo colgaría, sí. Se lo merece. Y nada, me pillé todo eso. Y luego dije, hay un juego que quiero jugar también. Y el de Wii es complicado. Y tengo la New 3DS. Y hasta es exclusivo de la New 3DS, en plan, en 3DS. Y dije... Tengo aquí un esto tonto que puedo sacarlo gratis. Y lo saqué gratis. Del CES. Literalmente, o sea, gratis. Hablamos de Xenoblade Chronicles para 3DS. Pero, 3D. Pero como no está ni por aquí está. Pero pavos. Pero... Lo estoy comprando, se lo pongo al tío y me dice... Te tocará borrar mis partidas guardadas. Y digo, ¿qué? Y dice, sí, es que este es el mío. Y digo, hostia. Digo, ¿qué? Se nota mucho el downgrade, tanto como dice. No. Otro chaval. Bien, bien. ¿El pelo naranja? No, no, uno majo, no sé. Con bastantes tatuajes. Puta idea. Bueno, le digo, ¿qué? Se nota el downgrade y me dice. Dice, no te haces una idea. Dice, este juego en Wii era un prodigio. Dice, era algo importante. No te lo creía lo que estaba viendo en Wii. Dice, y en la 3DS lo desgracian, tal, no sé qué. Digo, joder, buena venta me estás haciendo. Digo, que me lo voy a llevar igual, ¿eh? Y dice, es un destrozo, tal. Dice, el control, no sé qué. Poniéndomelo como la mierda, el pavo. Digo, bueno. Yo, aún así, recuerdo... En serio, la vez que veo el nombre del protagonista del ¿cómo juego... ¿Cómo se llamaba? Shulkman. Es como Hulk, pero Shulkman, ¿eh? Bueno, el caso, yo no quería, o sea, bueno, el hecho de pillarlo para esta versión fue por decir, me sale gratis uno, y segundo digo, cuando hablamos de él en Hot Factory hace ya la hostia de tiempo, recuerdo comentarios que nos hacían... Temporada 5, me parece. Sí, por ahí. Recuerdo comentarios que nos hacían de, joder, el de 3DS está muy bien, no es tanto downgrade como dicen, no es lo mismo verlo en vídeos que tenerlo en la consola. Y efectivamente, o sea, el juego en consola, verlo, a mí me flipa, la verdad, o sea, se ve muy bien. Esto en una 3DS es bien, ¿no? Lo veo bastante bien. Me falta obviamente jugar más, tú te lo pones y a ver, lo que pasa es lo mismo de siempre. Yo, de hecho, tras jugarlo con mis propios ojos, o sea, en la consola. Tienes que cogerlo así. ¿Qué haces? No, nada, nada. Sí, sigue, sigue. O sea, verlo en la propia consola. A verlo en comparativas de YouTube, obviamente, ¿qué pasa? No es lo mismo ver esto en la resolución, en una pantalla de ese tamaño y en la resolución original para lo que está hecho. Puto digitalito. Bueno, el caso, no es lo mismo verlo así que verlo en PC 1080 reescalado, en comparativa con un emulador Dolphin a 1080 rescalado de resolución interna, que se ve mucho mejor. Y el tema es ese, es decir, no hace justicia a las comparativas que hay en YouTube, es cierto. Si tú lo comparas, lo que es lo que muestra el juego, no va a estar conmigo, lo que muestra el juego es los gráficos tal cual salen, digamos, en 3DS. Pero en hecho grande, pues se ve peor. Pero la resolución original, con la borrosidad que te pueda proporcionar la pantalla, que eso también es cierto, o sea, no es lo mismo ver un juego antiguo en una pantalla de ordenador, o por antiguo entiéndase a bajas resoluciones, que puedan tener dientes de sierra y tal, en una pantalla de ordenador y expandido, que verlo en la pantalla original y tal, que no aprecias tanto los errores y los problemas. Entonces, en fin, todo esto para decir que sí, hay downgrade respecto a Wii. Obviamente. Pero tampoco es algo tan bestia como yo pensaba. Y el juego es muy jugable. Incluso lo del stick derecho, no, lo poquito que probé, dije, ah, pues responde bien. Yo que tenía miedo al stick, digo... Y se acerca el 2, me está picando. Bueno, A ver, que todo esto lo que he enseñado digitalmente y tal, yo después me lo compro y tal, ¿sabes? Para tenerlos en la letra. ¿Sabes o qué? Pero eso podría estar que me lo compré, eso que me llevo. ¿Te has comprado más? ¿Tienes más cosas? Efectivamente. Saca tú y saco yo. Efectivamente, me... Estuve por Barcelona, como he dicho antes, buscando el Fable Anniversary de Xbox 360. No lo hay. Y un viajecito de estos al Carrefour de... Uno de los Carrefour de aquí de Alicante. Y lo típico, va, si me he comprado, acabo de venir de Barcelona, me he comprado un huevo de cosas, sudopolla, no voy a comprar nada. Oh, venga, va, voy a entrar al game. ¿Por qué no? O sea, si es que es tradición, vengo aquí, voy a entrar. Entro. Y ahí está. Tanto irme a Barcelona, digo, dale. Y está en Alicante. Vale, Fable Aniversari. El primero. El primer Fable, remasterización, juego acaban de hacerlo hace poquito retrocompatible en la Xbox. Durmiendo. Que se vea, que tengo a la perra aquí ya media hora en el culo, se ve que está calentica. Y sinceramente, es el Fable que me... A ver, no cuento los Fables estos, Legends y todas estas mierdas que sacaron, no los cuento. Yo cuento el 1, el 2 y el 3. Me pasa el 2, me pasa el 3, para mí son grandes juegos, sobre todo el 2. Me queda este por jugar, que es el original, y joder. Ahora que está retrocompatible. Ahora retrocompatible es el momento. Sí. Y 12 euritos. ¿En castellano completo? Castellano completamente. Uno de los mejores juegos de la primera Xbox, la verdad. Que yo lo pillé hace pocos meses, que lo viste aquí. Pues sí, te recomiendo que si este lo ves barato también lo pille. Por jugarlo en la One no lo mismo. Hombre, nos ha jodido, ya lo creo. Pero no es mi prioridad de jugar. No, ya, pero los Fables, la trilogía, recomendadita. Vale. Y una de las últimas compras ya del mes fue... De hecho, visteis los resultados hace poco en YouTube porque hicimos un directo. Sí. Llevaba mucho tiempo detrás de una capturadora de estas, ¿vale? Yes. Una capturadora USB, 20 pavos, tampoco es... Ah, o sea, ¿qué le estás viendo? Claro, lo que pasa es que está detrás del ordenador y no se ve. Pero esto es para RCA únicamente y Super Video. Esto es para consolas antiguas, ¿vale? Estamos hablando de PlayStation 2... La 360 se podría conectar aquí y la Play 3 con el cable adecuado. Pero obviamente los juegos están preparados para funcionar a una resolución y mostrarlos por aquí a otra inferior, pues no se verían tan bien como sí que se ve una consola nativa que funciona a esta resolución como una GameCube, Play 2 y todas las anteriores. Vale. Bueno, el caso, esta capturadora, ¿vale? Yo ya tenía una que me pillé a 3 pavos de liquidación en un Carrefour, pero una buena, ¿no? Dices, hostia, una Avermedia, no sé qué. pues una putísima mierda de capturadora, pero una puta basura. Hostia, qué la, calentamiento la, de cabeza. La gana de darle patas y todo que te entró. Bueno, el caso, probé, he probado ya un par más y al final esta es la buena. ¿Por qué? Porque estas capturadoras, y lo digo para el que le pueda interesar, ojo, cuidado, mirad las resoluciones a las que trabajan, porque muchas de ellas trabajan a 720 por no me acuerdo cuánto, ¿vale? Y solo funcionan esa resolución, es decir, solo te valen para tareas muy específicas, cosas que funcionen a esa resolución. Es decir, capturar de videocámaras, algún VHS o DVD, cosas así muy específicas. ¿Qué pasa? Como le metas una consola retro, a mí me pasaba que en una de ellas, por ejemplo, la Nintendo 64 con el Rogue Squadron me iba, pero le ponía cualquier otro juego y no me iba, yo no sabía por qué. Resulta que el Rogue Squadron con el Expansion Pack funciona a 640x480 y así sí que se veía, y le metías cualquier otro juego que iba a resolución inferior y no iba. Juegos de Dreamcast que funcionan a esa resolución pues también iban, pero el resto no, yo quería una que funcionase todo. Claro. Entonces, esta trabaja, pues ya lo veis aquí, o sea, te coge todas las putas resoluciones antiguas pequeñas, ¿vale? Que hoy en día son una puta vergüenza de resoluciones, no se enfoca bien, pero bueno, cualquiera, estamos hablando de 176x144, 320x240, 480x576, que son las resoluciones más típicas así de todas las, pues, consolas clásicas, vamos a decir. Con lo cual, con este cacharro ya puedo conectarlo al ordenador y tanto grabar material de consolas antiguas como hacer directos, como uno que hicimos hace poco jugando a la GameCube y a la Wii. Así que para eso la quería, básicamente. Sobre todo tema consolas antiguas, porque no me voy a gastar 100 euros en una puta capturadora de HDMI. Tampoco es el objetivo de este canal y tal, pero si surja con una partidica 20 pavos a hacer stream y tal, pues así sí, pero más no. No, más. No es necesario. Y bueno, ya sí que sí. Recta final. Recta final, ¿eh? Sácalo. ¿Te lo has traído, la caja? Oh, la consola. Bueno, 27. ¿27? 27 de octubre. El mejor día del año, posiblemente. ¡Super Mario Odyssey! Pues nada, aquí lo tenemos. Los dos lo tenemos dentro de la consola, ¿eh? Quiero no. Con la eléctrica de la canción. Ha llegado. Está muy guapo. ¿El Gotti? No lo sé, no. A ver, mira, te voy a decir una cosa. ¿El Gotti después del Zelda? Lo voy a avanzar ya. Antes de decirlo en el podcast, que ya lo habréis escuchado. O sea que... El Mario... No estarás avanzando. Mario Galaxy... En realidad lo estarás diciendo después. Mario Galaxy me impresionó mucho más en mis primeras... Bueno, en todo el puto juego. Vale que Odyssey llevaré 4 o 5 horas y me está gustando mucho. O sea, es un juego excepcional. O sea, está por encima de la media. Es un plataformas que... Que se follan los demás. Y tiene un nivel de detalle que... Es que hace cosas que solo Nintendo sabe y se dedica a profundizar a tal nivel. Pero es cierto que Mario Galaxy fue como que estaba flipando constantemente. O sea, todo, no sé, fue más... El shock que me provocó el Mario Galaxy, hostia, fue superior al que me ha provocado el Odyssey, la verdad. A mí al revés. Para mí el Galaxy sí que fue en su momento de vivirlo, esperarlo y... O sea, fue el primer Mario con, claro, banda sonora orquestada, fue el cambio no, de sí, concepto. El Galaxy todo. Es el. En realidad, el Galaxy es de los pocos Marios que me he pasado entero. Pues. Pero vamos, que me parece una maravilla el juego, el Odyssey. Odyssey. Y falta exprimirlo a tope, pero simplemente eso, la primera impresión, la del Galaxy, fue estar más en la nube que con este, la verdad. A ver, pero yo, que es imprescindible. Yo con este, buah, es. El que tenga una Switch y no tenga este juego y el Zelda, merece la puta muerte o algo, ¿sabes? O sea, alguna tara mental tienes, tío. Joder. No me jodas, o sea, tienes una Switch y no tienes el Mario y el Zelda, ¿qué te pasa? Pongámonos serios. ¿Eh? No puede ser esto, ¿eh? ¡No puedes permitirlo! ¡No puedes permitirlo, Josep! No lo tiras este al suelo, ¿eh? Una mierda, pollas. Bueno, va, vamos a acabar ya, que se está quedando sin batería, vídeo largo, ¿eh? Ya hablaremos en profundidad de él en el podcast, pero sí. La última compra del mes ya por nuestra parte de verdad. Por tu parte, voy por la mía era esta. Vale, fuimos a ver Thor al cine, vamos al game, la visita de rigor, y acababa de poner la tía tres juegos en la cesta de Wii, y cojo y hago pup, pup, pup, y digo pup, tú te vienes conmigo. Este. No More Heroes 2. Desperate Struggle. Ahora que hace poco se estaba hablando de la tercera parte en Switch. Eso es. Y el 2, que me parece que es exclusivo de Wii, que el 1 sí que salió en PlayStation. Según lo que miré ayer en internet, lo es. Ahora, que me miente internet, pues me miente. Está como nuevo, es complicado de ver y fueron 5 euros, así que lo pido. ¡Sudando polla! Y bueno, estas han sido las compras muy largas, mucha pasta. Muy duras y llenas de se me entiende. Pero bueno, ha sido un poco de pillar cosas concretas. También el viaje a Barcelona fue en plan, vamos a aprovechar lo que en nuestra ciudad no podemos ver. Y noviembre va a ser más calmado, ya lo digo. Ya sabéis por mi parte sí. No, poca broma. Este es el último juego nuevo que compro. Este año y el Xenoblade, ¿qué? ¿Y el Sonic Forces qué? El Sonic Forces no lo pienso comprar de salida. ¿Y el Pokémon Ultrasol qué? Ese no lo pienso comprar. Bueno, digitalito. Bueno, pues yo te acabo de decir tres que igual caen. No, que igual no. O sea, Xenoblade cae. El Xenoblade sí que caerá, pero caerá seguramente para enero. Y el Sonic Forces lo tengo ya reservado, o sea el que... Forceps. Lo que decíamos, las compras de los oyentes. Parece que se ha hecho un poco de noche. Sí. Parece que hayamos grabado un podcast entre medias. Yo diría que sí, pero... ¡Sudando pollo! Las compras de los oyentes. Tenemos al señor Richard, que me pasó esto que estáis viendo ahora mismo. Básicamente ha hecho el plan renove de la Play 4. Se ha pillado la Play 4 Pro por 150 pavos en game, entregando su vieja PlayStation 4, la original, de 500 gigas. Pro que sí. Con el mando roto, según me comentó. Y me dijo, pues eso, básicamente aprovechar el tema de garantía, tal, mando nuevo. Que como tiene tele 4K, pues... Sí, a ver, que el 4K tampoco lo va nunca desde la 4 Pro, pero que sí, que es normal, o sea, yo hubiera hecho lo mismo. Sí, ya lo hice, bueno, yo ya lo hice en su momento con la Slim, porque sí, la porque Pro... Sí, porque la Slim es la Pro. La Pro sudando polla. La Pro es igual de potente que la Slim. Y bueno, también el Horizon Zero Dawn precintado en Wallapop a 35 pavos, con lo cual, pues bien. Lo malo es que es el Horizon. Lo malo es que es el Horizon, mi opinión, pero bueno. Oye, que si le gusta, pues supuesto. Sí. Espero que le guste. Luego, las compras de Hanxler. Aquí podemos ver que ha comprado bastante retro. Ha comprado un OutRun, el Another World y el Flashback de Mega Drive. La Super Nintendo Mini de rigor. El barco de Battle. Este nunca lo he visto yo en persona. Yo lo tenía en las manos. Es la edición española, por lo que estoy viendo. Justo ese. Y esto básicamente era para... El tío José lo tiene. El regalo de comunión. Hostia. Pues esto es para escanear códigos de barras y con eso jugabas. No sé. Se generaba todo. Me lo va a decir que lo probó. Se lo digo a los oyentes, joder. Gracias, Dumbo. ¡Gracias, Dumbo! Y luego tenemos aquí que se ha comprado la Hyper Boy, que básicamente era un puto cacharro en el cual metías la Game Boy, la tocha, la original, y lo convertía pues en esto que estáis viendo, como una especie de stick arcade para jugar ahí con lupa, creo que le metía también luz, era de Konami esta mierda, como estáis viendo. Y nos deja un mensaje que Hansler dice, por si quieres comentarlo, el OutRun es de Amstrad, 64K de potencia, y lleva dos cintas de cassette, una para cargar el juego y la otra para que te la pongas en el Walkman y puedas escuchar, te lo creas o no, la banda sonora mientras juegas. Troglodita no, lo siguiente. Me encanta. Pues hostia, es un puntazo esto porque, bueno, por lo menos tenías el tema de espero que la banda sonora fuese en calidad superior a la que pudiese generar un Amstrad, vamos. Más compras, tenemos las compras aquí de Javier Jimeno, dice, tampoco hay mucho que comentar, vi el Crash y el The Last of Us en el otro lado a buen precio y dije, pues para la saca. De vez en cuando hay alguna cosa interesante ahí, yo ya solo entro al subforo de compra-venta, el resto da bastante sida. Pues en parte tiene razón, la verdad que ha perdido con los años, pero bueno. El cable lo pillé dando un garbeo por el Alcampo de mi ciudad. Es un extensor de esto de mando de la NES Mini. Hecho, van dos. Vale para la NES o para la Super NES o para cualquier puto mando de Nintendo que utilice ese estándar. Y vamos, y eso. Los de Wii GameCube, ¿no? No, o sea, los de Wii. No, sí, los de Wii. Luego, bueno, no tenemos foto, pero básicamente decir que hubo un aluvión de compras del Mario Odyssey en el grupo de Telegram. Tenemos a Powa, a Tora, a Diego, Gintoki, todos estos se lo han comprado. Siempre dale Gintoki y foto, pero lo tengo que... Y la foto que pensé yo cuando fui a comprarlo, de la estantería, del juego en la mano y toda la polla. Pero tú y yo ya lo hemos enseñado antes, hijo de puta, o es que no te acuerdas. Pero... cuela. Bueno, pues eso, que mucha gente se ha comprado esto y no lo hemos dicho. Y luego tenemos un mail de Ángel Corral, que siempre decíamos que se estaba comprando RPGs, este mes hay uno, pero bueno, hay más cositas. Pero hay buenas cosas, ¿eh? Dice, buenas Adri, te envío las fotos sacadas de eBay porque mi cámara del móvil se ha jodido. De todas formas, en eBay han sido todas mis compras y me han venido lo mismo que en las fotos, excepto el Metal Gear 2 y 3, que me tienen que llegar. O sea que todavía no los tiene. Pero dice, los han comprado, cuenta. Sí. También deciros que los juegos que he comprado han sido por tema de coleccionismo. Básicamente el Final Fantasy X 2, 10 pavos, que está impecable. Dos carcasas de repuesto por 2 pavos de la Play 4. El Metal Gear Solid 2 Subsiste. En bueno, el vídeo parece que la perra me come la polla. Sí. Menos mal que se ve que tengo la mano después puesta, ¿sabes? El Metal Gear 2 Substance y el 3 Snake Eater por 32 pavos. ¡No me comas! Y el 3 Subsistence por 25. O sea que... Buena mierda, la verdad. ¡Que no me comas! Y no, ¿tú qué te has comprado? ¿Pienso nuevo? ¿Algún mordedor? ¿Alguna cama para mear? Le compré un juguete, pero me lo destrozó al instante. No le puedo comprar cosas a esta perra. Lo destroza todo. Y si no, se mea, ¿eh? Bueno, el caso... Lo sabréis por el podcast. Hasta aquí las compras de... ¿Octubre? De octubre, sí. Lo dicho, para el mes que viene la cosa bajará. Por mi parte, sobre todo. Y por la mía, espero que también. Y... No, a ver, yo ya he dicho lo que va a caer seguro. Y poca cosa más. Comentadnos qué os ha parecido todo esto. Ya sabéis. Like. La bola de tontería. Sí. Y suscribe. Y el dislike. ¿Dislike? Lo mismo, pero al revés, hijo de puta. No, el dislike se lo metan por el culo. Pues entonces. Dislike no le dais, ¿eh? Que no le dais dislike. Pues eso. Hasta el próximo vídeo de compras. Adiós. No, dislike. Ponle.